escuela de arte. Y no sé, muchas cosas, como la libertad de expresarnos por la pintura, las paredes, el piso. Hay escuelas que no hacen lo mismo. Algo que nos gusta, más colorido. Radio Maple. Mapleres, raros, risa mucha, rayo misterioso. Radio Maple. Radio Maple, la radio de la escuela 788. La radio de la escuela 788, escuela de arte. Radio Maple, Hola, somos Radio Maple, la radio de la escuela 788. Nos pueden escuchar por FM Alas 89.1, La Continua 88.3, Radio Fogón 97.3, Radio Nacional 92.3, o por YouTube, ¿cómo es? @ Radio Maple 788. Ahora nos vamos a presentar. Yo soy Andrew. Yo soy Lilu May. Yo soy Valen. Yo soy Cele. Yo soy Andina y estamos en la radio de la escuela 788. Yo soy Antígona y también en operación están Mile, Juan y Palo. Bueno, este programa es muy especial. Hoy van a venir artistas de la escuela. Vamos a leer Amor Imposible y vamos a escuchar música local. Bienvenidos a nuestro programa cultural. Bueno, hoy tenemos a dos invitados. Escuchamos recién a Timoteo, un estudiante de la escuela que es músico. Y también estamos con Denali, padre de la escuela y músico también, obviamente. Y bueno, Cele. Bueno, ahora vamos como a hacer una pregunta, que ¿qué es el arte y la cultura para nosotros? ¿Qué quieren responder? Para mí el arte es como no solo una expresión, también como una lupa, por decirlo de una manera, como algo para buscar distintas cosas que pienso, que siento y lo busco a través del arte. Entonces, como, no sé, una lupa para buscarlo y para verlo mejor, ¿no? Como para cuando lo expreso también lo sé yo mejor dentro mío lo que siento. Para mí que el arte es como que abarca mucho y a la vez poco. Va. El arte puede ser muchas cosas. Una manera de expresar cómo sentimos. Arte. Now a square with a hole makes you wish you weren't born. Para mí el arte es una forma de expresarse, no sé. Yo dibujo y sí, haciendo arte. Buenas, tengo que decir lo que es el arte. Bueno, para mí el arte es algo muy, muy subjetivo. O sea, el arte está según quien lo mira. Para unas personas hay arte en algunas cosas y para otras personas simplemente es un objeto o una melodía que puede ser no considerada arte. Es una forma más de expresar, aparte del vocabulario. Del idioma es como un idioma universal porque todos podemos expresar o sentir distintas cosas o las mismas cosas que otras personas mediante esa forma de expresar, o sea, mediante el arte. Es como un idioma universal que tenemos entre todo el mundo, igual que la música, que también es arte, una manera de simbolizar algo que queremos dar al espectador, algo que queremos que los demás sepan de nosotros. Hola, buen día, gracias por la invitación. Para mí el arte es transmitir las cosas que no se transmiten de otro modo en lo cotidiano, ¿no? Como que no es lo mismo decir, che, mirá, estuve pensando tal cosa, que escribir un poema, ¿no? Es buscar otro canal para buscar esas cosas que por ahí no salen de manera tan diaria. A veces, en este caso, vamos a hablar de música y tocar música, que justamente se expresa con sonido, lo que por ahí no llega con palabras o con otras cosas. ¿Y nos querés tocar algo? Algo, no sé. Toco un fragmento de una canción reconocida. La canción tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la película ¿Conocen el Castillo Ambulante? Bueno, es un fragmentito. Bueno, es así. Ahora vamos a hacer un par de preguntas en general para los artistas que vinieron. La primera pregunta es, ¿cómo eligieron su instrumento? No es como que lo vi y dije, quiero tocar violín, sino como que mi abuela había visto un anuncio, me parece por un conocido, porque suelo atender a las personas y le hablaron sobre una escuela de música que está en El Hoyo. Estaban dando clases gratuitas de violín y les preguntó a mi primo y a mi hermana si querían ir y ellos les copó y yo dije, bueno, voy también y vamos los tres. Así era la familia a tocar el instrumento, porque en mi familia nadie es músico. Se quedaron una o dos clases, mi primo y mi hermana, después se fueron a su palo, no les gustó. Y yo me quedé ahí, como que sí me terminó de interesar. Estuve en esa escuela unos 2-3 años tocando con Vivi, una profe de violín, en pequeños grupos musicales que íbamos armando, cosas chiquitas. Después dejé violín, dejé de tocar y también pasó la cuarentena. Todo ese rato estuve sin tocar porque me había interesado en otras cosas, aparte de la escuela y, no sé, intereses personales, ¿no? Después retomé violín porque me ofrecieron intercambiarlo, o sea, tenía un violín muy chiquito y me ofrecieron intercambiarlo por uno grande para que sea más acorde a mi tamaño, pero si tomaba esa decisión tenía que volver a tomar clases, obviamente, y ahí tuve que tomar la decisión de o me dedico a esto porque vale la pena o sigo con otra cosa, y dije, bueno, vamos a ver, y me terminé convenciendo de que sí, es el mejor camino. Y nada, lo que me gusta. Ahora, Adenali, ¿cómo elegiste tu instrumento? Diría mejor que, bueno, primero que toco varios instrumentos, pero en el caso de este diría que me eligió a mí. Porque primero empecé con la guitarra, cuando tenía más o menos la edad de ustedes, 12-13 años. Hice clases de guitarra, empecé a tocar la guitarra. Después de unos años agarré el charango. Y en algún momento empecé a arrimarme a los aerófonos, a los instrumentos de viento. Y después conocí a quien terminó siendo el maestro mío en un encuentro. Él estaba ahí con sus instrumentos que los fabrica. Y fue como una conexión instantánea. Lo vi y dije, uy, yo quiero esto. No solo tocarlo, sino hacerlo. Y así empecé a trabajar con él en su taller de lutería. Y empecé a fabricar estos instrumentos, que son flautas originarias de América del Norte, de varios pueblos indígenas de ese continente, en madera. Así que yo las toco y las construyo también. Y traje algunas otras flautas porque toco muchas. Y es lindo siempre poder jugar con diferentes timbres y diferentes rasgos culturales de instrumentos que vienen de otras partes del mundo. Así que acá también traje una flauta de bambú que viene de India y una flauta metálica de Irlanda. Y son todas sonoridades diferentes y me gustan todas. ¿Querés tocar alguna música? ¿No? ¿Con las flautas? La que a vos te parezca. Salpicadito. Bueno, esta es una flauta irlandesa. Lo voy a calentar un toque. Cambiamos un poco del metal al bambú. Esta es una flauta, bueno, ese se llama low whistle, es una flauta tradicional irlandesa. Y este es un bansuri, que es una flauta clásica de bambú de la India. Es una flauta traversa de bambú, pero es una sola pieza de bambú, a diferencia de la flauta traversa europea. Y por eso tiene esas similitudes con la quena. Claro, o sea, se hace con la embocadura del labio, a diferencia de la flauta irlandesa, que tiene el canal de insuflación, que se llama, que quiere decir que el sonido lo produce el instrumento, no hace falta poner los labios de determinada manera. Y eso igual que esta flauta, que es de América del Norte, que también es de madera. Ahora vamos cambiando de material, de metal al bambú a madera, y esto también tiene un canal que pasa por entre estas maderas acá, que produce el sonido. Y acá la particularidad que tiene es que son dos flautas en una, así que suenan dos a la vez. Los instrumentos, digamos, que tocan, si ahora les dijeran, bueno, elijan un instrumento que no sean los que ya tocan o el que ya tocan, ¿cuál elegirían? Yo elegiría la percusión, más específicamente la batería, porque es un instrumento que exige mucho. O sea, usas esas cuatro extremidades al mismo tiempo y con distintos ritmos y variaciones, y bueno, que tu cabeza lo procese es algo muy grande. Debe ser muy difícil tocar ese instrumento, pero me encanta cómo suena. Aparte es como el alma de una orquesta también, de un tema de muchos géneros, es como lo que más marca el ritmo, y sin la batería no sería nada de ese tipo de música. Qué pregunta difícil, es un poco como decir, si no fueras vos, ¿a quién te gustaría ser? Pero bueno, dadas las dificultades, yo creo que elegiría el laúd árabe o el sarangi, que también es un instrumento clásico de India con arco. Pero a diferencia del violín, es con un arco, pero tiene un montón de cuerdas simpáticas que cuando el arco frota las cuerdas principales, suenan todas las otras cuerdas atrás por simpatía, por la vibración, entonces le da otra sonoridad. Y los dos son instrumentos muy difíciles y nunca me animé a tocarlos. ¿Ustedes? ¿Qué tocan o qué elegirían si les gustaría aprender algo? ¡Ja! Les redoblé la apuesta. Yo personalmente tocaría violín porque es un instrumento que me gusta un montón y me parece muy bonito la música que toca y eso. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano y me sé algunas, tipo, dos o tres canciones muy, muy cortitas. Y estoy aprendiendo la de Harry Potter y, bueno, según yo voy bastante bien. Me regalaron un teclado para mi familia y, bueno, estoy muy feliz con mi teclado. Yo empecé a tocar el oboe hace poquito en una orquesta. Y si tuviera que elegir otro instrumento y para experimentar, toqué muy, la flauta suena re lindo, sería lindo tocarla, pero cuando lo intenté tocar me dificultó bastante soplar y la postura. Entonces, tal vez intentaría el violín, que lo intenté cuando era muy chiquita. Así que sería el violín. Sí, yo cuando era más chiquita también tocaba el violín. Estuve tipo un año en la escuela de música tocando el violín y la flauta dulce, creo que se llama así. Y cuando hicimos la muestra, yo estaba tocando el violín y la chica de al lado me pegó con el palo en la cabeza. Y después le pidió perdón a otra chica que me conocía. Bueno, yo como que toco medio percusión en todos lados, tipo, no con algún tambor o algo en especial, tipo en la mesa, así, en cualquier lado. Y toco un poco la flauta, pero, o sea, casi nunca. Y iba a clases de piano y ya como que no toco nunca tampoco. Entonces más percusión, más que nada. Yo me estoy conociendo también con el piano, con el teclado y así, me encanta, pero si tuviera que elegir otro, creo que elegiría candombe. Me gustaría tocar candombe, que aún no renuncio a también aprender a tocar candombe, pero por ahora estoy con el piano. Pero el candombe me parece re bonito, que tiene un ritmo re bonito, me imagino tocando en las marchas ahí. Y eso. Sí, también el piano me gustaría. Y Valentina, ¿vos dijiste? Yo tocaría la flauta porque es un instrumento muy lindo y suena muy bien. A mí me gusta mucho. Y yo intenté ir a clases de flauta, pero no pude. Nunca tengo tiempo. Y yo, si tuviera que elegir otro instrumento que no fuera tipo ni el violín ni el piano, la verdad creo que elegiría la flauta traversa, porque siempre quise aprender. Ahora una pregunta. ¿En qué influye en la vida venir a una escuela de arte? Esta es como para todos los que estamos acá. Yo siento que en mí influye que no sé, que todo el tiempo estoy pensando como, no sé, como que tengo esa herramienta a la mano, ¿no? Como que si me pasa algo, si estoy triste, estoy feliz o lo que sea, tengo esa herramienta de decir, bueno, no sé, escribo algo, no sé, pienso en una obra de teatro o lo que sea, como que tengo una herramienta más para usar muy a la mano, no sé. Sí, como dijo Anti, pero en mi caso sería tipo dibujar o eso. Yo dibujo desde muy chiquitita y está muy piola dibujar, es como donde te podés desahogar. Es tipo cómo te sentís, puedes dibujar alguna cosa o escribir. Está muy bueno. Bueno, de ¿y vos? ¿En qué sentís que influye? Venir a una escuela de arte, bueno, sobre todo a la 788, que una escuela en la que sí hay mucho arte, o sea, los pasillos están todos llenos de murales, pinturas, dibujos, y las mesas están todas rayoneadas, sin excepción de ninguna, con un montón de firmas, tags o, no sé, pinturitas por cualquier lado, está muy bueno. Es como que te das cuenta que el espacio este educativo tiene mucha vida, muchas ganas de dibujar, o sea, aunque no estés en la clase de dibujo, el maestro no te puede no permitir dibujar, porque si te gusta dibujar, bueno, es una escuela de arte, adelante pues. Eso está muy bueno, o sea, yo, si querés te puedes poner a pintar una silla, la profe lo va a entender, y si haces una buena obra de arte y no es, no sé, algo obsceno o no estás haciendo mal a nadie, está totalmente bien. Y yo creo que está bien visto, porque es una escuela, o sea, en otra escuela te lo tomarían como una falta de respeto, pero como estamos como aprovechamos que no, es como que da una oportunidad a muchas cosas. Aparte de que cualquier cosa se puede considerar arte, eso se puede usar como punto a favor y simplemente divertirte haciendo arte de la manera que, no sé, más te divierta o más te gusta. Y eso genera como un espacio de mucha libertad en la escuela. Hace que se rompan algunos parámetros que en otros sistemas educativos los establecen más y hace que sea un poco menos ortodoxo el pasar, ¿no?, en esta escuela. Y es una linda experiencia venir a una escuela de arte así. Y bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por venir, tocarnos, respondernos todas las preguntas. Fue muy lindo todo este, no sé, todo esto que se armó acá. A mí me encantó, me gustó mucho cómo sonaron. Conocí instrumentos nuevos o otros instrumentos que yo no conocía, pero me encantó cómo sonaba todo. Y bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo. Pero bueno, muchas gracias. Sí, y antes de irse, ¿quieren decir una última cosa o...? Bueno, muchas gracias por venir. Arte. Collage de tela. Libertad. Colores. Expresión. Teatro. Sentimiento. Música. Construcción. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Arte. Radio Maple, Estamos acá en el bloque de arte literario. Acaba de leer Valen una historia que hizo un chico de la escuela. Hola, yo soy Valen y hoy voy a leer Amor Imposible de Ari Lumen. Que comienza con tiene 4 capítulos, pero el último parece que todavía no salió. El chico nuevo. Timbre. Comienza el horario de clases de ese viernes. La vicedirectora dice lo de siempre. Cuiden las tazas, que son de vidrio. ¿Cómo no? Todo es frágil en este mundo. Incluido el amor. Dani estaba sentado en su mesa con su cartuchera abierta y las fibras desparramadas. Mientras Mile, su amiga. Su amiga estaba haciendo cosas con su cartuchera. ¿Puede ser, Mile cansada de la clase, que este profe me caiga tan mal? Estamos en secundaria, todos los profes nos tienen que caer mal. No, hay algunos que son buena onda, pero el de lengua, Dios, es muy mala onda y encima me cae re mal. Deja de criticar. Déjame, entra la preceptora justo cuando a mí le dice una mala palabra. El vocabulario, milagros, preceptora cara a punto de explotar. Bueno, chicos y chicas, el lunes van a recibir un nuevo compañero. Solo eso. Preceptora dejando toda la aula con un suspenso de muerte. Toca timbre para el primer recreo. Dani va corriendo al aula de tercero o segunda con Lena, su otra amiga. No sabes, dijo Dani con un chisme metido adentro. El lunes va a venir un compañero nuevo. Dios mío, Daniel, sos tan chismoso que te voy a llevar con mi hermano. Exagerada total, ¿eh? Cállate. ¿Cómo van los dibujos? Bien, supongo. Che, ¿qué pasa? Nada, te pasa algo. Toca timbre, Dani dice a Elena que le manda un mensaje y así es el otro recreo. Tiene una pequeña pelea porque supuestamente Elena no dice nada a Dani, no salen en todo el fin de semana. El sábado van a su casa, sigue hablando del chico nuevo y cómo va a ser. Daniel se declaró gay con todo el mundo por su Instagram, literalmente. Apenas se instaló, yo se había sacado una historia con una foto. Ay. Y ya había sacado una historia con una foto con su ex. Antes de que corten con una pelea horrorosa, con la bandera LGBTQ+ en su mano. Después de eso, algunos de sus amigos se alejaron de él. No le importó. Nunca en su vida le habían importado a los homofóbicos. Eran gente ignorante, que su vida eran aburridas e insignificantes. Y por eso gozaban gente que solo querían que su vida fuera como ellos quisieran. Dani no siempre había ignorado a los homofóbicos. En su primer año y en la secundaria hubo muchas personas que le hacían bullying. No permitió eso mucho tiempo. No le dijo a nadie, sino que enfrentó a los bullies de tercero tirándoles agua con alcohol y mermelada rompiendo sus carpetas. No se lo dijo a nadie. Ellos no lo molestaron más y se callaron. Pero todo eso está en el pasado. Solo quería que el lunes ya estuviera ahí. Lunes. Dani entra por la puerta principal de la escuela. Ansioso, va a la biblioteca para ver el libro que había sacado el jueves. Entra Laura 15 minutos antes, pone la mochila en la mesa de siempre, saca la carpeta, la cartuchera, cuelga la mochila y su campera en su lugar secreto. Sale afuera para buscar a Mile, 10 minutos restantes. La busca y no la encuentra, sigue buscando, va al baño, 5 minutos restantes, tampoco está. Cuando está a punto de ir a la biblioteca, de vuelta suena el timbre. Se da cuenta de que hoy tiene un mensaje. Es de Mile. Perdón, hoy no voy, sobreviví, contame sobre el nuevo. Dani queda paralizado, se quiere matar. Mile nunca falta y nunca habla con el resto del aula. Va al aula, corre a su mesa a la esquina del fondo, se aísla durante la mitad de la clase hasta que entra la preceptora con un chico atrás de ella. Tiene una gorra. ¿Quién sabe? El amor a primera vista no está comprobado. Bueno, en el próximo programa vamos a leer el segundo capítulo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Somos Radio Amaple. Chau, somos Radio Maple. Aguante Radio Maple. De la escuela 788 nos despedimos. Chau. Chau. Bueno, nosotros somos los... Yo soy Cele. Y Vice. Yo soy Juan. Somos Radio Maple. ¡Chao! Hola, esto es un micrófono. Nosotros somos de la radio Maple. ¿Maple? Maple. Estamos convocando gente. ¿Gente? De gente. Para que haga un programa. Muchos. Muchos. Programas para la radio. Maple. Radio Maple. La radio de mi.